Yeah, Penny Lane, the man of constant sorrow. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I say goodbye to Birmingham, where I was born and partly raised. Your mother says that I'm a traveler. My face you'll never see no more. But there's one I see you on God's golden shores. Through this old world I'm about to ramble. I see you snow, sleet and rain. I'm about to take that morning railroad. Perhaps I'll die on that train. Uno de los mayores logros del baterista Ginger Baker luego de la separación de Cream y el final de Blind Faith fue Ginger Baker's Air Force, banda que empezó a formarse 6 meses después de que Eric Clapton abandonara Blind Faith para seguir los sonidos de Delaney and Boney. Ginger Baker, Steve Winwood y Rick Gresh, los otros integrantes del grupo de Blind Faith, permanecieron unidos en un proyecto musical en una nueva escala, con una orientación hacia la fusión del jazz, de rhythm and blues, de folk, de blues y también de música africana. Les damos la bienvenida a Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con el último programa de la serie Blues Británico, que dedicaremos a este grupo, a Ginger Baker's Air Force. Iniciamos este espacio con el tema Man of Constant Sorrow y lo continuamos con Dada Man. Very strange numbers. The first number is written by Mr. Harold McNair, little G, Thank you. Ginger Baker's Air Force nos ofrecía Early in the Morning. Además de Winwood y Gregg, se unió al grupo el legendario Graham Bond en el saxofón, el baterista de jazz Phil Seaman y Chris Wood de Traffic y Harold McNair en el saxofón y la flauta. Como guitarrista y cantante estuvo Denny Lane, el vocalista original de los Moody Blues. Dentro de esa formación también estaba la cantante Janet Jacobs y el percusionista africano Remy Kabaka. La banda solo estaba pensada para ofrecer dos conciertos, uno en el Town Hall de Birmingham y otro en el Royal Albert Hall de Londres, ambos a finales de 1969. Y las excelentes críticas de la primera presentación hicieron que los planes se extendieran, incluyendo en ellos la grabación del show en Londres. Los elogiosos comentarios llegados desde Birmingham hicieron que toda la crítica especializada volteara sus ojos hacia la presentación en el reconocido teatro londinense. El álbum en vivo Ginger Baker's Air Force fue publicado en Europa y en América. Debido a su longitud fue un disco doble y como debut de la banda fue algo extraordinario. Para una agrupación que solo había ofrecido dos conciertos, llegar con su primer disco al puesto 33 de los listados londinenses y al 37 de los americanos era algo sin precedentes. Los periodistas musicales que criticaban las reuniones de superestrellas esta vez vieron con buenos ojos a Ginger Baker's Air Force. Vamos a continuar nuestro programa con los temas Let Me Ride y Sweet Wine, versión del original de Cream. Presentábamos el tema Do You Know Who Your Friends Are, interpretado por Ginger Baker's Air Force, banda invitada al último programa de la serie Blues Británico en Historias del Blues, que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Los invitamos a dirigir sus comentarios al correo electrónico blues@javerianestereo.com y a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com. Ginger Baker's Air Force enfrentó su principal problema a comienzos de 1970, cuando tres de sus miembros claves, Steve Winwood, Rick Gregg y Chris Wood, abandonaron el grupo. Graham Bond se sentó en los teclados y tomó la parte vocal. Llegaron los saxofonistas Steve Gregory y Bud Biddle, y Colin Gibson se encargó del bajo. Con la percusión africana se integró Nimoy Akwaye, mientras que Catherine James, Aliki Ashman y Diane Stewart hicieron los coros. El plan de Ginger Baker era ser un líder de banda en el sentido tradicional, llevándola hacia la experimentación de sus compañeros, mientras él se dedicaba todo lo posible a la batería. El problema era la dificultad de mantener a un grupo de 11 piezas, bastante costoso, y sin un sencillo en la radio que los respaldara. Vamos a escuchar ahora el tema We Free Kings. Thank you. Escuchábamos Toadie, versión del clásico de Cream, interpretado por Ginger Baker's Air Force. A pesar de los problemas por su número de integrantes, la banda se lanzó en una gira por Estados Unidos, donde intentaba ser presentada como un nuevo Blind Faith. Sin embargo, su complejidad musical y la falta de un tema radiado hicieron que esa gira fracasara casi desde el comienzo, pues la venta anticipada de boletería no llenó las expectativas, haciendo que todo el proyecto colapsara justo en el momento en que el grupo terminaba la grabación de su segundo álbum, el cual desapareció del mercado luego de un par de conciertos. Igual suerte corrió Ginger Baker's Air Force. Luego de este experimento, Ginger Baker siguió su carrera formando varias agrupaciones con una orientación hacia el jazz. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo y también al final de la serie Blues Británico, espacio que durante 33 emisiones llevó a ustedes lo mejor del blues hecho en Gran Bretaña durante los años 60 y 70. Para despedir este programa escucharemos a Ginger Baker's Air Force con el tema 12 Gates of the City. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Of the Grail, 12 shades of the spectrum, yeah. Yes, there are 12. 12 months in the year. Yes, there are 12. 12 Sammy Jones in the music show. Now it all becomes clear. Of the Grail.